Ustedes vieron recién el bautismo. Para algunos, ¿cuántos nunca han visto? Es por primera vez que vienen y ven un bautismo por inmersión, así como vieron hoy. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos hay aquí que nunca han visto antes? Es la primera vez. Parece que todos alguna vez ya han visto. Sin embargo, para quienes nos escuchan a distancia o donde fuera, es muy necesario que le diga muy pocas palabras sobre esta parte. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, el título de ese capítulo dice, muerte al pecado. Y dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí no solamente significa de este bautismo, es también, bautismo significa más de una, tiene más de una acepción. Por ejemplo, bautizar es sumergir, poner debajo de o unir a. Y entonces, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para mí, este texto es más que suficiente para probar varias cosas. Y la primera de ellas es que el bautismo es para los ya salvos. La segunda es por inmersión. Y por supuesto, el hecho que se invoque en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ustedes saben que esto aparece en el Evangelio de Mateo, en la Gran Comisión, muy claro. Ahora permítanme detenerlos por un tiempo para hablar un poco sobre lo que yo llamo los grupos, o cuatro grupos, y cuatro mensajes. Yo considero que hoy tenemos aquí un cuarteto, vamos a llamarlo así. Los que ya son miembros de la Iglesia Bíblica Misionera, primero. Los que se unen con nosotros a partir de ahora, sea por bautismo o simplemente vienen de otra iglesia que no necesitan ser bautizados. Segundo grupo. El tercero, los que van uniéndose poco a poco conformando la iglesia distante. Vamos a hablar después de esto. Y por último, los que todavía no conocen al Señor y no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores. Y claro que si no conocen al Señor, así es. Así que, primero, los que ya son miembros de la Iglesia Bíblica Misionera. En primer lugar, yo quisiera agradecer a cada uno de los hermanos miembros de esta iglesia. Y es realmente maravilloso cómo el Señor se dignó bendecir nuestra iglesia, porque hemos nacido como iglesia aquí congregándonos 9 años hace. El año que viene cumpliremos 10. Y para eso queríamos hacer mucho ruido, es decir, invitar a personas, muchas personas de afuera, de otros países. ¿Cómo nos unió? Es muy interesante, porque aquí hay toda clase de personas de mayor edad, de menor edad, personas de origen europeo, personas de origen de algún otro país, de por aquí limítrofe, y muchos naturalmente. Ni hablemos ya de su condición educacional, digamos, social. En todo sentido de la palabra, es una mezcla muy interesante y que hace de esta una iglesia tan especial. ¿Cómo nos está enseñando a trabajar juntos? Porque trabajar juntos no es juguete, pero de alguna manera estamos aprendiendo. Tomó tiempo, pero poco a poco me doy cuenta cómo se trabaja unidos. ¿Cómo nos corrige? El Señor nos corrige. Si ustedes escuchan el momento devocional de las 7 de la mañana por radio, la cantidad de personas que piden que está enfermo fulano, que tiene que operarse, que tiene a corazón abierto, que tiene problema tal o cual, que se accidentó y todas esas cosas. A veces el Señor dice, hay que darle una nalgadita a ese hermano, y le da. Y entonces nosotros enseguida acudimos a él para pedir por ese hermano, lo que está muy bien. ¿Cómo nos mantiene en la sana doctrina? Es otro interesante factor. Porque cualquier persona que no acepta La sana doctrina bíblica, que no es bíblica, cualquier cristiano no va a ser miembro aquí. No es que lo vamos a echar, no quiere. Así que ahora no es necesario separar a alguien de la membresía. Se separa solo. Se da cuenta que no funciona. No entiendo. Quiero más movimiento, quiero más ruido, quiero mensajes más cortitos, quiero alabanza y adoración, quiero que haya profetisas y profetas y que digan algo sobre sueños y todo eso. Bueno, vaya, hay muchos lugares para eso. Así que no quedan aquí. ¿Qué es lo que nos falta? Eso es lo que hay. Voy a ser muy breve. Bueno, nos falta una mayor dedicación a la oración. Ojalá lo que acabo de decir funcione. Ya estamos trabajando, por cierto, sí. Podríamos hacer mucho más, es cierto también esto. Ya nos estamos congregando. Esto es maravilloso, muy bueno. A mí me hace mucho bien congregarme con los hermanos. Ya estamos aprendiendo de la palabra tanto cada domingo como también durante la semana. Magnífico. Yo me doy cuenta cómo los hermanos han avanzado en los años pocos que tenemos la radio y cómo manejan la palabra de Dios. Ya estamos, por ejemplo, aprendiendo a cantar juntos. Y suena muy bien cuando cantamos bien, por supuesto. Pero estamos aprendiendo, porque mucha gente aquí es nueva. Nosotros conocemos. Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre. Sí, cantamos como si tal fuera. El loro también aprende y canta exactamente igual. Había una solista aquí en Paraguay, yo la conocí, y ella siempre hacía vocalización. Porque es la vocalización para soprano, ella era soprano. Y entonces, y un día tenía un loro, de esos grandes que saben imitar muy bien. El loro se paró justo encima de la entrada a la casa. Ella entró y escucha su voz. Dice, pero yo no grabé. Pero ¿cómo puede ser? Pero cuando ya estuvo en la casa se dio cuenta de dónde sonaba. Y no era ninguna grabación. Y estaba... tipo ópera. Tenía muy buena voz. Yo la conocí y la escuché cantar. Y ella me contó eso. Así que, si del oro se trata... Se puede imitar perfectamente bien y usted cree que es una grabación. Bueno, yo creo que nosotros tenemos algunas cosas que aprender. Por ejemplo, ya estamos contribuyendo un poco para nuestra economía, porque yo les decía antes que la ofrenda a veces era muy miserable y de repente mejora. Y entonces un hermano me dice, parece que eso funciona de acuerdo al mensaje. Si es bueno el mensaje, pagan más. Y si es malo, menos. Y probablemente, pero también depende cómo se juzga el mensaje, ¿verdad? Ya estamos testificando, ya le dije, organizándonos de modo que yo me di cuenta que hay jóvenes aquí, hay varios, es un buen grupo, que todos los domingos van estrictamente a lugares donde se les ha asignado y cumplen una misión muy importante. Qué bueno que los jóvenes se ocupen en eso y no en otra cosa. No están ahí practicando, a ver, música rock, por ejemplo. Y si es pesado, mejor. Todo el rock es pesado. Ya estamos representados en algunos hospitales. Hay hermanas. Nunca yo les dije que lo hagan. Esas hermanas solas decidieron ir a ciertos hospitales, acercarse a la cama y nos dan bien prolijo toda una lista de personas a quienes hablaron y les dijeron, ¿quiere recibir a Cristo? Y el paciente dice, hola paciente, sí. Alguien dirá, bueno, ¿dónde están ellos? Yo no sé, algunos murieron, pero en Cristo, que está muy bien. Otros salieron de alta, ya se fueron, quedaron, están bien. Pero ¿y por qué no vienen acá? Si usted tiene problemas para entender que la persona que recibe a Cristo es salva, es su problema. No es problema ni mío, no es problema de la persona que le habló, no es problema de la persona que dice ser salva, ni problema de Dios. El hombre es salvo cuando recibe por la fe a Jesucristo. Ahora, que no se bautizó, que no participó de la cena, que nunca lo conocimos más, que desapareció después, eso ocurre en la cárcel también. Hemos trabajado mucho en la cárcel, yo mismo fui. Yo bauticé a algunos en la cárcel, cárcel de mujeres, cárcel allí de varones mayores en San Juan Bautista, 200 kilómetros de aquí. Yo no sé dónde están. Y no es problema mío. Si ellos quisieran unirse con los hermanos, ellos saben dónde estamos nosotros. Yo no los puedo buscar porque no me pudieron dar su dirección tampoco. Pero el Señor sabe dónde están. Y como el negocio es entre Él y el pecador, yo doy gracias. Lo importante es que hay hermanos que están haciendo este trabajo. Y yo me siento muy feliz por todo cuanto hemos logrado. Y Dios mediante hasta ahora, yo diría, hemos marchado bien. Pero ¿qué pasa con la oración? Bueno, por eso mismo estoy tratando de averiguar. Solo les voy a dar algo de la Biblia de cómo funciona la oración. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 10 al 14, allí están los 120 orando. Dice así, en el versículo 10, capítulo 1 de Hechos: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto aparece en Hechos 1, 10 al 14. Ahora, escuchen esto. El Señor no les dijo que oraran mientras esperaban el Espíritu Santo. Él solamente les dijo que no se fueran de Jerusalén. Era asunto que ellos decidieron ir a ese lugar, el aposento alto, no se sabe de quién era esa propiedad, para quedar juntos y orar. Y nosotros pensamos hoy que ellos oraban porque el Espíritu Santo descienda. Así que, qué buena decisión. ¿Qué pasó después? Bueno, estuvieron allí 10 días. Y el día décimo, el día de Pentecostés, se produjo algo. Estaban allí orando. No digo que estaban todo el tiempo orando. Probablemente algunos oraban y otros dejaban y luego venían otros y continuaban. La cuestión es que ese era el lugar de reunión. Se dijeron, despidieron a Jesús. Él los llevó al Monte de los Olivos, el lugar a donde también regresará. Y les dijo que no se fueran de Jerusalén, fueron las últimas palabras, que esperaran hasta recibir el Espíritu. Y entonces desapareció. Y cuando él desapareció de la vista, ellos se miraron y dijeron, vamos a esperar ahora, no podemos ir de Jerusalén. No todos vivían en Jerusalén, algunos en Nazaret, otros en Galilea, otros en otros lugares, Judea alejado de ahí de Jerusalén, y otros en Jerusalén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a orar. ¿Cómo habrán orado a ellos? Ya saben ustedes lo que siempre suelo decir, pidiendo al Espíritu Santo. Lucas 11:13 es el único lugar donde dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Por qué? ¿Por qué dice que hay que pedir el Espíritu Santo? Porque todavía no había venido. El Espíritu Santo no había venido todavía cuando eso se dijo y se cumplió. Literalmente, cuando estos 120 hicieron exactamente esto. Ahora, creo que hay muchos problemas que nosotros tenemos que se resolverían de manera maravillosa y milagrosa si tan solo diéramos más importancia a la oración. ¿Puede una iglesia tener, digamos, al mejor de los expositores bíblicos o pastores? ¿Puede tener una emisora como el caso nuestro? ¿Puede contar con programas, internet, llevar la palabra al mundo entero? ¿Puede publicar literatura, sana literatura, doctrina, como por ejemplo el caso de Alerta? Pero si ha descuidado la oración, Aquí se aplican las palabras de Jesús muy fuertes. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 5. Separado de mí, nada. Nosotros podemos hacer mucho, pero no de lo que Él espera que se haga. El poder del Espíritu Santo convenciendo a los pecadores de sus pecados, llevándolos a doblar rodillas, llorar sus pecados, confesar sus pecados, nosotros no lo podemos lograr. Pero si encomendamos al Señor todo esto y de veras tomamos en serio la oración, la cosa va a cambiar. Hay algunas palabras de Jesús que nosotros como que no sabemos cómo interpretar cuando son muy fáciles, si queremos admitir nuestra negligencia. Por ejemplo, en Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, da igual, pidan ustedes directamente a Dios o pidan a mí directamente, sea Él, o sea que yo interceda entre ustedes y Dios el Padre, pero ustedes lo recibirán. ¿Por qué no ocurre esto? Y hay muchas cosas que no diría yo que es egoísmo pedir o es un pedido malo, es correcto. Por ejemplo, hermanos que oran porque parte de su familia no cristiana se convierta. Esposa que ora por el esposo por la esposa, hijos por los padres, padres por los hijos. ¿Por qué no ocurre el milagro de la regeneración y la persona sigue y sigue y sigue igual? Bueno, no hay oración verdadera. Algunas canciones que nosotros pasamos por la radio, muchas veces en inglés, la mayoría de ellas, pero siempre yo personalmente trato de leer la letra en español. Hay que traducirla y hay que colocarla bien. Donde la esposa está clamando por su esposo. Hasta que él, y cuando cantan y cuando acompañan esto con la guitarra, uno quiere llorar porque es tan sensible, eso es tan claro, es tan preciso, es tan bíblico, es tan del alma. Una de esas canciones dice, no quería ir sola. O sea, ella era cristiana, él no. Ella no quería ir al cielo sola. Y él sabía muy bien. Y en otro caso, otra de las canciones donde la madre dejaba su luz prendida y el hijo andaba hasta emborrachándose y cosas por el estilo, y a veces llegaba medio borracho. Y ella con su luz prendida estaba ya dormitando sobre el sofá, pero dejaba la puerta abierta y la luz prendida para que el hijo pueda entrar. Soy yo, mamá, decía él. Y cuando veía a la madre clamando por la vida del hijo, obviamente ya tal vez ella era viuda, el hijo finalmente fue llevado arrepentido a los pies de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Porque con nosotros no ocurre eso. No sé cuántos de ustedes recuerdan lo que pasó allá en el caso de la, cuando Pedro estuvo en la cárcel. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, si ustedes quieren leer o conmigo abrirlo allí, verán lo que dice. En el capítulo 12 la cosa estaba muy, muy seria. Pedro corría peligro porque esos Herodes, que era toda una dinastía, eran sanguinarios hasta lo indecible. En el capítulo 12, desde el versículo 6, vamos a leer desde el principio. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, que realmente era el pastor de la iglesia, por decirlo hoy. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y oiga el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Eran 16 soldados que lo custodiaban. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, versículo 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Bueno, todo lo que pasó después vamos a dejar por ahora y vamos a saltar el versículo 10. Porque vino un ángel y lo sacó de allí. Pero ¿por qué ocurrió eso? Porque dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, porque él pensaba que era visión lo que estaba viviendo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual que tenía por sobrenombre Marcos. Este es Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Vuelva de aquí al versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y vuelva otra vez y lea de nuevo. En el versículo 12, cuando él llegó, donde muchos estaban, la última parte, reunidos orando por él. Tal fue el resultado de la oración y tan rápido que cuando llamó Pedro a la puerta porque fue a la casa, se ve que allí era el sitio donde se congregaban para orar. Cuando él llegó allí al patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dio la nueva, que Pedro estaba a la puerta. Ellos dijeron, estás loca, no puede ser. Tal fue la respuesta que ni ellos creyeron. Pero hay una cosa, esa muchacha con gozo fue y dio aviso. Uno de los resultados de la genuina oración de una iglesia o un grupo de hermanos, que eso puede considerarse iglesia en la casa de Juan Marcos, era un grupo de hermanos, produce eso, produce gozo. Esa era una muchacha. Luego todos no podían creer lo que veían. Cuando clamamos a Dios, Dios es el que se encarga de los problemas. Y por eso yo urjo que, por favor, hagamos un balance. Si tal vez nos parece que estamos bien, pero no estamos tan bien porque la oración no ocupa el lugar que debe ocupar. Luego vamos a hablar un poco sobre los que se unen con nosotros a partir de ahora. Hay dos grupos. ¿Qué podemos decir a nuestros hermanos que han militado, por ejemplo, en algunas otras iglesias? Y hoy los veremos aquí. Ya se acostumbraron a algunas cosas. Algunas cosas de allá tal vez les gustaba, pero muchas otras no. Pero también habrá cosas aquí que no les van a gustar. Nos sentimos muy privilegiados realmente porque podemos ayudar a quienes buscan una iglesia verdaderamente bíblica. Gracias a Dios por eso. Quiera Dios que no sean ellos desilusionados, engañados por nuestra forma de ser o de actuar. Si quieren sacar provecho de lo que estarán aprendiendo, bueno, procuren cuanto antes convertirse en tripulantes y no solo pasajeros. Nosotros tenemos pasajeros y tripulantes. Si ustedes viajan hoy en un avión que lleva 400 y tantos pasajeros, que es el 747, ustedes van a ver que la tripulación es bastante numerosa. Según el tamaño del avión y cuánta gente cabe, tanto mayor es la tripulación, azafatas y todas esas personas, hombres y mujeres que sirven a los pasajeros. En uno de esos 747 tal vez hay 25 de personal que están atendiendo a la gente. 430 personas pueden viajar en ese avión. Hay otros más grandes, pero la misma cosa ocurre en el barco. Están los tripulantes y están los pasajeros. Están los pasajeros que pagaron en primera clase o en clase ejecutiva en el avión. Y en coach o clase turista la llaman, para hacerle lindo nombre, pero es la más barata y la menos cómoda. Bueno, pero uno, eso es lo que pudo pagar. nos estamos sirviendo. Un día yo viajaba, y justamente era a Paraguay, en uno de esos 707 grandotes que Paraguay había comprado de Pan American. Cuatro turbinas tremendas, ese sí que chupaba mucho combustible, pero era el avión más seguro que existía. Y un hermano que iba a mi lado, y otro caballero, no era hermano en la fe, y era un avión paraguayo. Pobre las chicas, se deshacían por servir lo mejor que podían, pero la comida era rica, pero eran sándwiches. Y en otras aerolíneas la cosa era mucho mejor. Y ese hombre, no el hermano, el otro, comenzó a protestar y decía cosas. Tanto el otro hermano que viajaba conmigo y yo no dijimos una palabra. Y él dijo después, tal vez yo no debería de decir esto. Se arrepintió, porque ellos hacen todo lo que pueden, ¿qué culpa tienen ellos? Y las pobres chicas tienen que tragar todo lo que se les dice, así digan palabras muy lindas o las insulten. Ellos tienen que aguantar, de eso están viviendo. ¿Qué culpa tienen ellos que quien es el jefe del asunto de la cocina y todo eso, pidió que eso se sirviera porque no había dinero para más? Y justamente él dijo lo que yo le hubiera dicho, ese hombre. Da gracias a Dios que hay sándwich, hay algo. Hay gente que se muere de hambre y que no tiene nada. Hermanos, tenemos que convertirnos en tripulantes y no pasajeros. Y cuídense mucho aquellos que creen que no, pero yo no soy cualquiera. Yo ya hice mucho, yo ya doy mucho dinero o algo así y todo eso. En Costa Rica, en una época, había una costumbre, no sé por qué, de dónde sacaron, que venía uno a comprar un pasaje en ómnibus y decía, quiero viajar a tal vez Limón, o no sé cómo, hay una ciudad que se llama Limón por ahí. Quiero viajar. ¿Qué quiere? ¿Clase primera, segunda o tercera? Nunca sabía yo que había más de una clase, el ómnibus es ómnibus. ¿Y cómo es eso? Le preguntó, fue un americano que no entendía cómo funciona eso. Bueno, hay primera clase, y hay segunda, y hay tercera. ¿Usted quiere, cuál quiere? Deme primera. Y compró primera. No sabía el hombre que después de recorrer un tramo, terminaba el pavimento y llovía mucho. Y entonces el autobús no podía continuar. A ver los de la tercera, a empujar. Él estaba tranquilo porque había otro más. No podían ellos solo. De segunda. Y fueron a empujar ellos. Y a él no le tocó porque muy pocos compraron primera. No sabían, como él, de qué se trataba. Bueno, nosotros tenemos que viajar en tercera o segunda, en el mejor de los casos, si es que vamos a ser pasajeros, porque habrá necesidad de empujar. Esta obra debe ser empujada por aquellos, no va a ser empujada ni por los de first class, primera clase o clase ejecutiva en el avión, ni clase con camarote especial y todo esto hasta tipo suite en un barco. Todo esto existe. Y yo comparo esto con nuestra iglesia. ¿Quiénes somos? Permítanme decir aquellos nuevos. Hay dos grupos. Están los que vienen de otra iglesia y los que hoy se bautizaron. Todos los que se bautizaron y todos los que vienen de otra iglesia quieren ser miembro aquí. Los que se bautizan automáticamente son miembros. Si ustedes quieren fracasar, si ustedes quieren andar trompa larga, si ustedes quieren estar siempre disgustados, entonces no hagan nada. Pero van a tener tiempo para el diablo, porque el diablo igual los va a usar y va a decir, critica al que hace algo. Yo tengo trabajo para ti. Y tú pensarás que de veras es Dios quien te dice que corrijas, tú usas esa palabra. Y no critiques. Siempre ocurre esto. Las personas que poco o nada hacen, se ocupan de criticar. Ellos no tienen la culpa, su amo. Hay dos cosas, hay algunas palabras que tenemos que aceptar cuando hablamos del Evangelio. Jesús puede ser mi Salvador, pero si no es mi Señor, mi vida es un fracaso. Soy salvo, Él me salvó, pero no es mi dueño, Yo dispongo de mi tiempo, yo hago lo que quiero con mi tiempo, yo hago lo que quiero con mi vocabulario, yo digo lo que quiero y a nadie le importa eso. No te metas en mi vida. Y no pensamos que lo mismo estamos diciéndole a él también. Entonces, naturalmente, ahí está el problema. Y otra cosa para aquellos que no saben cuál es el secreto mayor de estar haciendo, conducir a los perdidos a Cristo. Si usted quiere ser feliz, haga este trabajo. Y le voy a llevar a Lucas 10, 1 al 4 y luego 17 y 20, es decir, versículos 17 y 20 al mismo capítulo. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsas, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Volvieron los 70, versículo 17 ahora. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el 20 dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es único el caso donde se dice que tenían gozo los cristianos. Siempre relacionado con lo mismo. No es el único pasaje. Otras veces también vemos la misma cosa. Cada vez que una persona se ocupa en el cumplimiento de la gran comisión y no buscan omitirla, sino comisionarla, entonces, o decir, cumplir la comisión, la cosa cambia. Servir al Señor no es únicamente el domingo venir acá, es servirle cada día. Y por supuesto, hay trabajo aquí. Yo no conozco a ustedes, a todos. Yo conozco a algunos, pero muy pocos. A muchos otros yo no conozco. Yo no sé qué capacidad tiene cada hermano. ¿Qué puede hacer? Si no me dicen, no lo voy a saber. ¿Qué pensamos nosotros de aquellos hombres y mujeres que no trabajan, no estudian y sin embargo viven bastante bien? ¿Qué pensamos de ellos? No queremos ser mal pensados, pero no nos queda otra que decir, este tipo debe dedicarse por completo al trabajo de ladrón, porque ¿de dónde tiene todo lo que tiene? ¿Qué clase de cristianos son los que nada hacen? Son también ladrones. Usted no puede, usted fue hecho para trabajar. Roban la armonía entre los hermanos, ahí está. Roban el verdadero crecimiento de la iglesia. Son los hermanos que nada hacen porque no es que nada hacen, hacen lo que no deben. Es como cuando empujan un vehículo que está empantanado. A ver, vayan, ayúdenme a empujar. Y 10 hombres empujan y 8 para atrás. 10 desde atrás hacia adelante y los otros de adelante hacia atrás. ¿A dónde llegaremos así? Nunca saldremos del pantano. También roban el entusiasmo a otros que desean trabajar y trabajan. Roban el gozo que debe caracterizar a cada cristiano, porque no hacen nada, pero estorban. Roban el deseo de la santificación de otros hermanos que desean cultivar la vida de santificación. Siembran el descontento entre los hermanos. Hay personas capacitadas para sembrar el descontento. Se quejan de todo, y se quejan de todos. Todo está mal, excepto ellos en su propio concepto. Se autonombran fiscalizadores de los demás. Y usted tiene que saber que esto hay. Por eso, ¿cómo curar esto? Hacer aquello que trae gozo al cristiano. Y tal como decía por ahí un filósofo, la felicidad es no necesitarla. Usted será feliz si tan solo le obedece a él. Dios me libre, dirá usted, para evitar esto. La fórmula es muy sencilla. Encárguese de las cosas que el Señor nos encargó a todos. Si la iglesia lo nombra para criticar a los demás, critique. Si lo nombran para murmurar, difamar, frenar la obra, dividir a los hermanos, entonces murmure, difame, divida, haga. Pero no creo que esta iglesia ha nombrado a alguien para esto. Un buen consejo, consejo broche para quienes se unen con nosotros, son las palabras en Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, es decir, cómo se portan ustedes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto en Efesios 5, 15 al 17. En tercer lugar, los hermanos de la iglesia distante. Esto no es para ustedes. Pero si ustedes tienen parientes en Nueva York, en España, o en cualquier otro lugar, o en Argentina, o en Colombia, es para ustedes. Este concepto es completamente nuevo, aún para mí es nuevo. Iglesia distante, porque no se podía hacer antes. ¿Cómo funciona este asunto? Bueno, muy sencillo. Alguien que nos escucha, digamos, en España, y dice, aquí no tengo dónde congregarme, no conozco, no sé si hay alguna iglesia, y las que ya encontré no son bíblicas, ¿qué hago? Bueno, estos mensajes salen por ambas vías, audio y video. Quiere decir que los distantes, vamos a suponer que hay un hermano allí paraguayo que está en Nueva York, y dice, ¿a qué hora es? Dicho sea de paso, hay tiempo en el año que la hora es la misma, Nueva York y en Paraguay. Así que, si nosotros podemos estar aquí a determinada hora, ellos también. No necesitan pagar nada, no necesitan ir a ningún lado, pueden ahorrar su combustible y no usar su auto el domingo, y pueden tener el manjar que necesitan. Simplemente se reúnen, van trayendo a otros del trabajo, entre los conocidos, otros paraguayos tal vez que viven allá, o de otro país de América Latina. Dice, vengan, a tal hora, a mi casa, yo tengo internet. Muy pronto esa gente comenzará a tratar de escuchar durante la semana. Pero qué bueno sería que el domingo se congreguen en un mismo lugar, todos. 3, 4 familias, 5, 15, 20 personas, no importa. Y estén mirando y escuchando lo que ustedes están escuchando ahora. Y ellos nos estarán viendo. Ellos estarán viendo a ustedes mejor que ustedes mismos. Porque esto sale por video. Y ellos escuchan y se nutren. Y dirán, bueno, pero quisiéramos que recojan ofrenda y Dios, no se preocupen de eso. Eso nunca se me va a escapar. Yo le voy a decir, ¿cómo pueden hacer? Y suponiendo siempre, hablando de Nueva York, por ejemplo, es solamente enviar electrónicamente a un determinado número de cuenta, que es el que usamos para nuestra obra misionera, todo lo que hacen. Recogen la ofrenda el lunes, o en cualquier momento, cualquier hermano allí va y hace todo lo que el proceso que debe hacer y envía, o incluso cheques personales. Eso no es problema. Tantas cosas se pueden hacer, ¿por qué no hacerlo? Iglesia distante, yo la llamo. Se trata de nuestros hermanos que no quieren ser engañados. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Nunca como hoy debemos cuidarnos del engaño, y la única manera es escuchar los mensajes bíblicos. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Les suena conocido esto, no? Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Si usted quiere pertenecer a la generación mala y adúltera, busque señales, pero señal no le será dada. Es decir, si va a haber señal, no será de parte de Dios, sino la señal del profeta Jonás. Ya pasó hace muchos años, ¿verdad? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué está diciendo él? Eso Mateo 12, 38 al 40. Está diciendo que la señal más importante es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. ¿Qué ven más? Vayan entonces a la generación mala y adúltera. Adulteraron la palabra de Dios, adulteraron la sana doctrina, adulteraron la vida cristiana. Malos en todo sentido de la palabra, no solamente para con sus semejantes. Con ellos aparecen con una sonrisa cínica dominical, pero sí andan en la misma forma aún con el Señor. Porque claro, ¿nosotros quiénes somos? Como decía Moisés, él y Aarón. ¿Quiénes somos nosotros? Ustedes se están altercando con Dios. Ustedes se están oponiendo a Él. Y el Señor también dijo que los que nos escuchan, escuchan a Él. Los que nos rechazan, rechazan a Él. Así que tenemos que tener muy en cuenta. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios, claro que pueden proporcionar señales y todo eso para la generación mala y adúltera. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y eso está en Mateo 15, 7 al 9. De labios me honra. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Cuídense, hermanos, de esto. Cuidémonos todos. Fácil es caer en esto. El único antídoto para no caer en esta trampa es nutrirse de la sana doctrina. Ahora, ¿qué pretendemos con todo esto? Queremos saber dónde están y si pueden congregarse en la casa de algún hermano. Esto es para los de la iglesia distante. Queremos que nos acompañen durante los servicios dominicales, que son radiodifundidos simultáneamente. Queremos que formen parte de la membresía de la Iglesia Bíblica Misionera de Ñemby. Y no importa que se reúnen lejos. Ya no hay más distancia, hermanos. Queremos que colaboren con nosotros, con sus ofrendas, sus diezmos, como lo entiendan, y que sean realmente generosos. Queremos orar los unos por los otros, que oren por nosotros y que nos digan sus necesidades de oración. Podemos asegurar a estos hermanos que, Dios mediante, no los dejaremos sin impresos, como alerta, por ejemplo, grabaciones y todo cuanto necesiten para funcionar a distancia. Queremos que sepan estos hermanos distantes que nuestra meta no es buscar supuesta unidad de ninguna manera, porque esto el Señor ya lo hizo. Y a nosotros solamente nos corresponde guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Jesús oró en Juan capítulo 17, mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, estamos incluidos usted y yo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Usted diría, bueno, ¿y usted qué hace por la unidad? Todo lo que usted hace es predicar en contra de la unidad. No, yo predico en contra de la uniformidad, pero no en contra de la unidad. La unidad por la cual oró el Señor no tiene problema, solo tenemos que guardarla, tenemos que tener en cuenta que tenemos que cuidarnos de aquellos con quienes no podemos compartir sus puntos de vista. No podemos congeniar doctrinalmente, nunca. Estamos unidos en la sana doctrina bíblica, esto es unidad. Estamos unidos en la carga que sentimos por los pecadores aún no salvos, porque los falsos, los cristianos fraude, dicen que todos ya son cristianos. Estamos unidos en la evangelización verdadera de cuanto aún no son salvos. Estamos unidos en la edificación de los cristianos y estamos unidos en la separación de todo intento de Satanás por sus agentes por buscar la unidad con el mundo, el satanismo, la superstición y todo tipo de ocultismo que hoy se pretende cristianizar. La más grande escasez hoy. Allá en el libro primero de Samuel tenemos el nacimiento de Samuel, luego todo esto que aparece allí en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Hay algo que yo quiero compartir con usted porque estoy seguro que es bien interesante. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cambia ahí la parte de visión con frecuencia y diga, la palabra de Jehová está de la doctrina sana, está escaseando hoy. No hay predicadores bíblicos. Hay, pero muy pocos. Este es el vacío que debemos llenar. Lo que a nosotros nos corresponde. No nos conformemos con lo que ya tenemos. Hermanos, no estemos conformes. El día que estemos conformes, mejor que la tumba nos reclame ahora. No vale la pena. Yo una vez le dije a mi esposa, digo, yo no sé, yo creo que ya como tantos se están desviando del camino, algún día si a mí me pasa eso, le dije a los hermanos una vez en California, échenme del pastorado. Y ella dijo, mejor que te mueras antes tú. No quería que llegue a ser así. Y hasta hoy Dios me mantiene. Estos hermanos no pueden venir a nosotros, pero nosotros podemos ir a ellos. Los hermanos distantes no pueden venir acá. Ellos no tienen radio, internet y todo para venir a nosotros. Nosotros tenemos que ir a ellos. ¿Por qué no hacerlo? Aquí podemos invocar otro texto que bien nos viene. Segundo Reyes 7:9. Nunca digan Segunda Reyes, porque no es carta, es un libro. Luego se dijeron el uno al otro, habla de esos leprosos, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey. Segundo libro de Reyes 7:9. Estos miserables hombres leprosos, como eran, fueron escogidos por Dios para descubrir la abundancia de alimento. Era tal el hambre en Samaria que ellos, leprosos como estaban allí, como ya se morían de lepra, y si no era de lepra, era de hambre, allí estaban los sirios, con todos los manjares habidos y por haber, para asaltar a Samaria, ya debilitada de hambre. Las madres cocinaban a sus propios hijos pequeños. Una le dijo, tú tienes un bebé, yo tengo otro. Estamos muriéndonos de hambre. Dame tu bebé, lo vamos a cocinar hoy y mañana el mío. Bueno, la desesperación del hambre nosotros no la conocemos. Acá el problema es que engordamos demasiado. Acuérdense que en la gran tribulación no va a haber gordos. Bueno, ella entregó su bebé para cocinarlo. No sé si fue afuera para no ver cuando la otra degollaba al bebé para cocinarlo en la cacerola. Bueno, al día siguiente, y bueno, ahora dame el tuyo. Y la otra escondió. Esto lo supo el rey. ¿Y saben a quién quería perseguir? Toda la culpa tenía el profeta de Dios, según él, del hambre. Pero no era eso. Pero Dios, interesante cómo Dios hizo. Dios hizo que el profeta les dijera lo que pasaría al día siguiente, cómo se abarataría todo y cuánta abundancia habría de alimento. Y así exactamente fue. Pero ¿quiénes fueron los que dieron las buenas nuevas? ¿Quiénes comunicaron el evangelio, pongámoslo así, de la abundancia de alimento? Resulta que Dios hizo que se oyera un ruido raro, que los ejércitos de Siria se asustaron, sus oficiales se asustaron todos, corrieron todos pensando que ya apenas pueden salvar su vida, dejaron todo, dejaron sus caballos, dejaron sus pertrechos, dejaron todo el alimento. En eso justamente los leprosos que estaban separados de ellos dijeron, de cualquier manera morimos, vamos a los sirios, a lo mejor ellos nos dan comida y entonces viviremos. Y si no, de todos modos morimos de hambre y de lepra. Y se fueron. Cuando llegaron y vieron que no había nadie, mucho alimento, comenzaron a comer hasta por las orejas les salía la comida. ¡Ay, cómo se alimentaban! Pero en un momento dado dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Escuche esto. Luego se dijeron uno al otro, No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Y cuál era la maldad? Que comían y no compartían. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Buenas, hoy es día de buenas nuevas. Evangelio es buenas nuevas. Literalmente significa buenas nuevas. Estos miserables hombres leprosos, como eran, fueron escogidos por Dios para dar las buenas nuevas. Fíjense qué clase de gente escoge Dios. Ahora usted diga, bueno, la lepra casi siempre es representada por el pecado. Es decir, el pecado, así como la lepra corroe el cuerpo y de a pedazo el cuerpo se va deshaciendo hasta que la persona muere porque no tiene sensibilidad. Entonces, naturalmente, no siente lo que está pasando. Están cayendo de a pedazos los dedos, no siente. La lepra es comparada con el pecado. Así es el pecado, hace lo mismo con nuestra alma. Y bueno, un cristiano que tiene demasiado cosas malas, lucha demasiado, de verdad es un problema. A veces es el que tiene el mejor tesoro. Se conmueve ante la necesidad de aquellos que, siendo buenas, o sea, días de buenas nuevas, están muriendo. Él está experimentando su propia vida en decadencia. Tiene vergüenza, tiene miedo, tiene dudas, tiene de todo, porque vive una vida, comillas aquí, leprosa en el sentido espiritual. ¿Saben? Muchas veces esos son los primeros en darse cuenta que están haciendo mal. Yo ya he encontrado personas de ese tipo, cómo el Señor los usó. Todo cambió en Samaria al día siguiente, porque unos leprosos dieron las buenas nuevas. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Cuál era la maldad? De comer ellos y no comunicar al pueblo hambriento. ¿Saben? En Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy es día de buenas nuevas. Si esperamos hasta el amanecer, hermanos, hay un amanecer para los cristianos, para todos nosotros. Ese amanecer es el encuentro con el Señor. Es allí cuando no habrá ninguna necesidad. No será como lo que dejaron los ejércitos enemigos allí, que querían rendir a Samaria con el hambre. No. Abundancia de todo. Pero será demasiado tarde. Y usted y yo compareceremos como esos leprosos temían. Nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y allí tendremos que rendirle cuenta. Así que, hermanos distantes, a ustedes les corresponde comunicarse con nosotros. Nosotros necesitamos conocerlos. Por último, aquellos que no son salvos. Si hay alguien que me escucha y dice, yo entendí bastante, pero yo no me identifico con ustedes. No importa. Identifíquese con nuestro Salvador. Si no nos quiere conocer, tenemos cara fea, somos demasiado limón, muy agrios, amargos, y usted no quiere ser así, quiere ser feliz y contento. No hay problema. Hay otras iglesias donde son felices y contentos. Y tampoco a nosotros nos falta felicidad. El problema es cómo usted define esto. Usted debe tratar su asunto con el Señor. Y la Biblia, la palabra de Dios, dice que Él le ama. Si usted dice, soy un cochino, no importa, no es cuadrúpedo, pero se porta como el puerco y peor también. Hay gente que lo hace. El Señor le ama. ¿A mí? No, si no me quiere ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis vecinos. Por supuesto, ellos no tienen el amor de Dios y no puede hacer nada con usted. Usted se metió a tal punto en la botella que la botella lo tiene ya totalmente cautivo. Pero el Señor le ama. Por usted Él murió. ¿A cuántos mató usted? Ah, yo no maté a nadie. Así es como hablan los que se enfueran. Eso tiene un problema con la botella. A mí nadie me dice nada. Bueno, usted no mató a nadie, ¿verdad? No. el malhechor, el buen ladrón que llaman algunos. El malhechor que estuvo colgado al lado de Jesús obtuvo este mensaje, no de un pastor miserable como yo, obtuvo de parte del Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él había cometido homicidio. Aquellos de ustedes que todavía no conocen al Señor, tienen hoy la oportunidad de decirle: Señor, ¿y si este hombre que habla tiene razón? ¿Y si lo que dice es cierto? Por cuanto todos pecaron, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice allá en el Salmo 53:3. ¿Es cierto eso? ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29. No, usted no limpió nada, usted solamente ensució más. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Aquí está paraguayo incluido. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? Cristo. Él tomó sobre sí mis pecados. Versículo 6 dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64:6. Si esto no es suficiente, Romanos 3:10-12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que usted dice: ¿pero será que a mí me quiere él? ¿Y cómo es posible que, dice la Biblia, que habrá una multitud que nadie podrá contar de salvos, y al mismo tiempo dice que todos son pecadores? Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Pecadores? Sí, porque es todo lo que hay. Todos somos pecadores. Él quiere a pecadores. Todo cuanto la Biblia dice sobre nuestra condición de pecado, nosotros lo sabemos. ¿Por qué entonces no aceptamos que es así? ¿Hay solución para pecador? El pecador, pecador, que ya es demasiado. Dice Jehová: si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Salmo 130:3-4. Si Él mirara nuestros pecados, nunca seríamos salvos. Pero Él no mira nuestros pecados. Él quiere salvarnos, salvar nuestra alma. ¿Qué debe hacer usted entonces para librarse de sus pecados? ¿Qué debe hacer usted para evitar el infierno? ¿Qué debe hacer usted para tener la seguridad que cuando muera irá al cielo? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez que usted es hijo de Dios, eso nunca va a cambiar. Usted sabe que es pecador. Tiene usted tres acusadores en su contra. Primero, usted mismo se acusa. Usted sabe que es pecador. Todo el mundo le dice: sí, yo sé que soy pecador. Son muy raros aquellos que dicen: yo no tengo pecado. Son los peores para evangelizar. Usted se siente pecador. Usted sabe que es pecador y usted se siente pecador. Y en tercer lugar, Dios dice que usted es pecador. Así que usted sabe que es pecador, se siente que es pecador y Dios dice que es pecador. ¿Qué más quiere? ¿Está dispuesto a confesar sus pecados al Señor? Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Quiere salir de aquí perdonado todos sus pecados? ¿Él? ¡Ja! Si usted supiera quién soy, creo que ni la mitad del primer pecado va a perdonar. No, Él dice lo contrario. Todos los pecados. Y aquí no hay una selección. No dice que solo para los religiosos, o solo para los judíos, o solo para... No. Toda persona que acude a Él. Ahora, ¿cómo obtener ese perdón divino? Nunca confiese sus pecados a un hombre, porque está prohibido al hombre ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. Oiga esto. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Estaban pensando: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Marcos 2, 5 al 7. Y eso nosotros lo sabemos. Como ellos no le habían reconocido como Dios, y si era solamente un hombre, entonces blasfemaba. Cada vez que un hombre asume el papel de derecho de perdonar pecados, te perdono y todo esto, y te absuelvo y todo esto, está blasfemando contra Dios. Sí. Y usted que va a confesarse con un hombre, lo obliga a que blasfeme. Usted se convierte en blasfemo. Esta es la asociación que hacen. Nunca piense que usted ya es tan pecador que Dios no le va a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él, no al hombre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice allá en 1 Juan 1:9. Hijitos míos, te dirá, si es así, pecamos, compañero. Cuidado. Todavía no le dije todo y ya voy a terminar enseguida, pero todavía falta, porque veo que el reloj me acompaña. 1 Juan 2:1 y 2 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que sigáis pecando. ¿Alguien protestó? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, es que lo mismo que decir, y pero ya que somos pecadores, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación es aplacar, porque había una ofrenda de propiciación. Es aplacar la ira de Dios. Dios está airado contra nosotros porque somos pecadores. Viene el Señor y dice: Padre mío, yo pago la cuenta. Y se despoja de su perfecta santidad, nos viste a nosotros de esa santidad, y Él lleva nuestra putrefacta situación de pecado y se viste de ese pecado. Va a la cruz, lo crucifican, y allí vence el pecado para siempre y con ello la muerte. Porque ¿a raíz de qué vino la muerte? A raíz del pecado. El pecado fue vencido y la muerte también. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, Apocalipsis 12:10. ¿Sabe? Usted tiene un acusador. Ese acusador está constantemente acusándole que usted es pecador. Por eso abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué hace un abogado no paraguayo? Puede ser también. Pero un abogado bueno, ¿qué hace? Procura salvar a su cliente. Y a veces tiene que mentir, muchas veces. Pero esa es su función. El Señor es nuestro abogado ahora. Y cuando Satanás nos acusa, es el fiscal principal. Después hay muchos más que acusan. Sus demonios. Satanás nos acusa. Y tiene de qué acusarnos porque somos fallutos. Entonces viene el Señor y nos defiende. Siempre digo, hasta hoy mi abogado no me cobró un centavo y no perdió un solo pleito. Siempre me salvó. Termino con este versículo de Efesios 1, 13 y 14. El día que el pecador recibe a Cristo, recibe, porque usted dirá, óigame, casi me convence a recibir a Cristo, pero ¿cómo voy a poder vivir la vida cristiana? ¿Y si luego no puedo? Oiga, nadie puede, yo tampoco puedo. Yo ya soy cristiano desde el año 1949. Mire que ni tu tatarabuelo había nacido. Y yo ya soy cristiano de eso. Quiere decir que yo ya en esa época teníamos 15, 16 años. No hace falta sacar cuántos años tengo. Ya pasé los 50 y los 60 y los 70. Y no me hace eso ningún problema. Oiga, usted al recibir a Cristo es revestido del Espíritu Santo. Y usted no necesita dejarse que le impongan las manos y temblar. Nada de eso. No hace falta. No dice en la Biblia tal cosa. Todo lo que usted tiene que hacer es seguir fielmente lo que dice Pablo a los Efesios 1, 13 y 14. En Él, es Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es lo que hasta ahora ocurrió. El Evangelio de vuestra salvación, también esto. Y habiendo creído en Él, no pasó todavía. Ese es asunto suyo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted sale de aquí salvo y sellado con el Espíritu Santo. ¿Se imagina lo que es eso? Ah, pero a mí nunca me dijeron eso. Está escrito hace más de 2000 años, caballero. Y usted nunca escuchó. ¿Quién tiene la... ¿Que yo tengo la culpa? No. Siempre digo eso. Ya le está saliendo hasta por los poros a la gente este texto. Y que usted tiene que escuchar nomás. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay dos cosas aquí. Uno, la palabra arras. La única garantía que tú eres salvo es porque recibiste a Cristo y fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es decir, la marca de que pertenecemos a Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Y la otra cosa que dice... que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La redención nuestra ya se hizo cuando creímos en Cristo, pero esa es nuestra alma. Ahora vendrá un cuerpo que Él nos dará, el cuerpo del redimido. Y luego dice la redención de la posesión adquirida, ¿qué es lo que adquirimos? Él adquirió para nosotros, pero como lo recibimos por Salvador, Él nos selló como propiedad. ¿Qué hace usted con un libro? Cuando usted tiene un libro y usted dice, este libro es mío, entonces usted o pone su firma ahí al principio, así, donde está todavía en blanco, y miren qué linda firma acá, esta Biblia chiquita, para que nadie, hasta el ciego puede ver, y ustedes desde allá de afuera pueden ver mi firma, linda. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa? Usted recibe el Espíritu Santo. Y usted sale de aquí si recibe a Cristo. Salvo y lleno del Espíritu Santo. Porque no hay un solo texto en la Biblia que diga que alguien recibe el Espíritu Santo y no está lleno. El punto no es que dirá, no, pero no puede ser porque mi conducta, mamita querida, si usted supiera. Bueno, querida o no la mamita, lo que yo sé es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que nosotros tenemos todo el Espíritu Santo que podemos tener cuando por la fe nos entregamos a Cristo.